Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número 143. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Qué capo este rabino Daniel Goldman, ¿eh? Hemos tomado esa entrevista del programa Decime Quién Sos Vos, que conduce Eduardo Liberti. Seguramente tomemos otras hoy, y casi todas las semanas tomamos audios de ese programa, a quien estamos muy agradecidos, por supuesto. El día que nos pasen la factura, no nos van a poder cobrar. La bruja nos ayudará. Este rabino, fíjate, vamos a ponerle la lupa. El tipo comienza a hablar y dice algo que no hay que decir. No dice lo que están todos esperando de un rabino. Dice: yo dudo de Dios. Dios es una metáfora. No es alguien, no es un sustantivo. No es algo que se pueda tocar, algo que esté en algún lugar. Es el verbo, es el hacer. Es una metáfora porque nuestra mentecita tan pequeña no puede entender al creador de 100.000 millones de galaxias. Entonces, en las casas donde están escuchando a la bruja de las palabras, reunidos alrededor del fogón, se ha producido un enojo entre la chica que dice: claro, sí, me gusta eso que dijo, que Dios es una metáfora. Y el padre, que se enoja, dice: hija, ¿pero qué hay de 2.000 años de civilización cristiana? Y no pueden estar equivocados 1.000 millones de católicos y bla, bla, bla, bla. Y ahí están enojados, separados, porque apareció este rabino. Y este matiz que estamos marcando para tratar de contar cómo fue aquel Jesús histórico, este matiz que presenta el rabino, que irrumpe y dice lo que nadie espera, yo creo que este matiz lo tenía Jesús de Nazaret, que era rabino y que se nutría de las mismas lecturas con las que se nutre este rabino que hemos escuchado recién, y que, por supuesto, respeta las mismas cosas, no come carne de cerdo, igual a ambos, el Daniel y Jesús, celebran los sábados, son circuncidados a los pocos días de nacer, etc., ¿no? Así que ya estamos metiendo la polémica. Espero que no haya nadie enojado, ¿no? Estamos tratándolo más o menos con cuidado al tema, creo yo. Carlos, imagínate, la señora de la esquina debe estar toda molesta. No, yo pasé, cuando venía para acá, pasé por la casa de la vieja de la esquina y le saqué los tapones de la luz. Se quedó sin luz la vieja porque así no me puede escuchar, por las dudas. Yo sabía que este tema era polémico. No, a ver, así que agarre la computadora, busque en internet. Ah, que tiene una laptop, decís vos. Y puede ser. Y Wi-Fi, sí, la vieja es media moderna. Y Wi-Fi. Bueno, y no después, sé. Carlos, se te armó el quilombo. Sí, la verdad que sí. Tocaste a Jesús de Nazaret, sí. Y le tocaste el orgullo. Quilombo, como decía el rabino. Desde que lo dijo quilombo. El rabino, ya lo podemos decir nosotros, ¿no? Claro, tenemos autorización. ¿Qué más? Nos vamos a ir a los orígenes. Los orígenes, digo bien, Carlos no abre mal. No se sabe nada de los primeros 30 años o 35 de la vida de Jesús de Nazaret, ¿eh? Que nació en el 4, 5 o 6 antes de Cristo, o 7, no se sabe, seguro que no nació en el 0. Se cree que murió en abril del año 30, así que no sabemos si tenía 34, 35, 36 o 37, no se sabe. Eso de que tenía 33, etcétera, no, eso son ficciones de gente que escribió los evangelios, que nunca lo vio a Jesús, ni vieron a nadie que lo había visto, que no conocían los lugares donde ocurre la historia que cuentan, que no hablaban el idioma que hablaba Jesús de Nazaret, ni conocían el entorno cultural. Escriben de lejos y escriben influenciados por la cultura griega, escriben en griego. Y esto también le da unas ciertas características a las escrituras que relatan la vida de Jesús de Nazaret. Les decía que Antonio Piñero nos va a contar que de Jesús de Nazaret no sabemos nada. Yo diría desde que nació hasta los 30 años no sabemos nada de él. Los datos que hay, precisamente ahí, también lo enseñamos en la facultad, que son los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas, están llenos de contradicciones y yo creo que son muy legendarios. Estoy totalmente convencido que también la Iglesia Católica acepta que esos capítulos son legendarios. Es decir, mi opinión es absolutamente seguro, sabemos muy poco hasta los 30 años del personaje. Y eso leyendo críticamente y sacando conclusiones entre líneas. Bueno, así que no sabemos nada de los primeros 30 años. Los relatos que hay, según nos dice Antonio, del nacimiento y de la supuesta visita de Jesús al templo, son legendarios, quiere decir que están, no se enoje señora, están inventados, como Adán y Eva, como tantas cosas de las escrituras sagradas, son metáforas. Se quiere transmitir que el niño era un niño prodigio, porque en aquella época no se podía pensar a alguien prodigioso si no tenía una infancia con algunos sucesos maravillosos. Seguimos escuchando, porque hay gente que dice que durante esos 30 años fue a la India, al Tíbet, a ver cómo es. Jesús, dijo un colega mío de hace 100 años, dice, nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Fíjate, Jesús nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Entonces es sumamente extraño que un judío religioso, absolutamente convencido de la ley de Moisés, de su religión, que es todo eso, es sumamente extraño que fuera a la India. Eso es propio de los griegos. Los griegos sí decían, nuestra creencia en un montón de cosas viene de esos filósofos desnudos, como llamaban así a los brahmanes. Y los griegos se jactaban, aunque muchas veces uno ve a los griegos y dice, bueno, esto es todo griego. Pero es muy extraño. La influencia de la India vino antes de que naciera Jesús y transformó toda la religión. Yo no creo que Jesús tuviera que ir a la India para tener ideas indias, o si quieres, iráneas o indo-iráneas, dentro de su religión. Esas vienen desde mucho antes, porque los judíos, no se puede olvidar, fueron una provincia del imperio persa durante más de 2 siglos. Y ellos estimaban la religión indo-iránea. Es que antes de Jesús de Nazaret, miles de años antes, se habían compartido algunas ideas, lo que se conoce como cultura indo-europea, que eran ideas comunes al budismo y a los griegos antes que apareciera Jesús de Nazaret. Entonces, claro, se ve un sello en Jesús de Nazaret, un sello similar al budismo, pero ambos, budismo y cristianismo, tienen un origen anterior de miles de años antes de Jesús de Nazaret. Hemos hablado aquí algún día de lo que es la matriz indoeuropea, pero ahora nos vamos a un tema conflictivo. Señora, no se me está enojando, ¿no? No sé, Carlos. No, si no, apague la radio un rato, vaya afuera, dése una vuelta. Estamos contando la versión de los exégetas. Exégetas son estos señores que estudian los libros, lo comparan con la historia, leen todos los libros disponibles. Y uno de los libros disponibles es el Talmud, el libro que escribían los maestros judíos. Y ahí dicen, che, me parece que la madre de Jesús tuvo un percance fuera del matrimonio. Y entonces las escrituras sagradas lo que hacen es tratar de arreglar ese percance, de justificar el nacimiento de ese niño. Había habladurías en el pueblo, señora. El chico nació fuera del matrimonio. Había que dar una explicación. Se me está enojando, ¿no? Pero fíjese que, estrictamente, si esto fuera del modo que fuera, no modifica ningún eje teológico de la vida de Jesús de Nazaret. Lo único que hace falta es que, de algún modo, haya estado allí la semillita divina. No importa a través de quién, sino que eso es lo que tiene que estar asegurado. Lo demás se puede conversar. Incluso, lo va a explicar ahora Antonio, la Iglesia Católica, por ejemplo, que es la que más le preocupa el tema de la virginidad. ¿Eh? Los demás cristianismos no les molesta, está todo bien. La Iglesia Católica dice que María, la madre de Jesús de Nazaret, fue virgen antes, siempre, fue virgen después del parto. Uno dice, ¿y cómo habrá hecho? Habrá sido por cesárea. Y después siguió siendo virgen toda la vida, pese a que a Jesús se le conocen por lo menos 6 hermanos, según dicen también las Sagradas Escrituras. No, lo que pasa es que esos eran hijos de José. Tienen que darse toda una vuelta. Mejor que lo diga Antonio Piñero. Yo creo que los evangelios que se escriben, estos, los de Mateo y los de Lucas, se escriben en torno al año 80 o 90, ya son conscientes de lo que circula por el pueblo. Hay ya enemigos de los cristianos y están diciendo, este nació antes de tiempo. Y yo creo que responden a esa acusación, que yo creo que tiene una base, y ya no lo digo yo. Aquí esta es una de las partes del libro en la que me baso en las opiniones de un autor católico que se llama Raymond Brown, porque no quiero tampoco pillarme los dedos, y él dice, si hay algo que un historiador podría sacar en limpio de los primeros capítulos de Mateo 2 y los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, es que Jesús nació antes de tiempo y que la Iglesia tenía que explicarlo y que ahí había una espina que los adversarios del cristianismo empezaron ya a utilizar. ¿Y cuál fue la manera de decirlo? Bueno, pues fue un nacimiento prodigioso. Y en ese momento lo que importaba a la Iglesia es solamente que Jesús no fuera denigrado, porque yo estoy convencido, nació antes de tiempo, y segundo, que se pareciera a los grandes personajes de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, o Pitágoras, o Platón, o Demócrito, o algún otro gran filósofo. Ahora, a la Iglesia, una vez que estableció, este hombre nació de un modo portentoso, es tan alto como cualquier personaje de los que nos dicen que son altos, lo demás, sinceramente, creo que le importó muy poco. En líneas generales hasta el siglo IV. O sea que entonces diciendo, tú dices, ¿qué dice la Iglesia? ¿Virgen María antes del parto? Pues sin duda alguna en el año 80 la mayoría lo defendía. En el parto, después del parto, pues a la Iglesia en el fondo, en esos primeros siglos, no le importaba. Yo creo que en ese momento el culto a la Virgen María tampoco estaba digamos de una manera fuerte desarrollada, sino que empezaba. E insisto en que una vez que tú salvas al personaje principal y dices el personaje principal es fenómeno, no le importa nada que a los demás qué es lo que hace María y José con su matrimonio y si tienen hijos. Y es más, yo señalo ahí cómo el mismo Evangelio de Mateo dice en el capítulo primero, en el versículo 25, dice, y José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que ésta dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que, normalmente en este griego, significa que hasta ese momento no tuvo relaciones, pero que después, por lo menos, lo deja muy abierto. Y si tú unes eso con que el mismo Mateo, en el capítulo 13, te dice, oye, los hermanos de Jesús son Santiago, Simón, Judas, y las hermanas tenía varias, aunque claro, como las hermanas tenían menos importancia, no dicen los nombres. Entonces tú empalmas el capítulo 1 con el capítulo 13 y dices, no la conoció, ¿hasta qué? Y luego el mismo evangelista me da los nombres de 4 hermanas y dice que tuvo como mínimo 2 hermanas, pues yo creo que la conclusión es lógica. Tampoco al evangelista le importó la virginidad de María después del parto. Bueno, este es el análisis que hace el exégeta, que conoce la palabrita en griego, era virgen hasta que, pero en griego el tipo analiza que la palabra esa tiene una connotación de, bueno, bla, bla, bla, toda la explicación, ¿no? Pero como le decía, ¿en qué cambia la cosa si después María tuvo otros hijos? No pasa nada, pensalo fríamente, y lo que hay que asegurar es, para los que creen que Jesús de Nazaret era Dios, es la concepción divina, lo cual también puede producir dudas, porque usted dice, bueno, la mitad de los genes entonces eran de la madre. ¿Cómo hacemos? Es un lío. En esa época, claro, no se sabía, hasta por ahí se pensaba que el hijo era solamente del padre, andás a ver. También tenemos que aquí traer a la mesa que en aquella época, hace 2000 años, como le decía que ocurría con la infancia de la gente importante tenía que ser prodigiosa, la madre de un dios, un semidios, tenía que ser virgen. No me pregunte por qué. La madre de Buda era virgen hasta que lo parió Buda, después tuvo otros hijos, todo bien. Isis, una diosa muy importante de aquella época, una de las más importantes, te diría, era virgen y fue la madre de Horus, un dios también muy importante. Y era muy famosa. Isis era conocida en esa época en Palestina, era famosa en Roma. Ella había tenido un hijo con Osiris, le decía, que se llamó Horus. A Osiris, un hermano malo, lo había descuartizado en 23 pedazos, no me acuerdo, 18. Y se fue buscando por el mundo todos los pedazos. No se ponga colorada, señora. Y encontraron todos menos uno. Justo ese faltó. Justo ese. Y todo esto está aclarado en el mito. Y sin embargo, pese a que faltaba eso que parece indispensable para tener hijos, aún así Isis pudo quedar embarazada de Horus. ¿Y quién más? La madre de Alejandro Magno. ¿Cómo se llamaba? Después fíjate si lo encontrás. La mujer de Filipo decía que ella a su hijo Alejandro Magno lo había tenido con Zeus. Un día que Zeus se le apareció en el cuarto. Muy bien, allá la señora de la cuarta fila ya adivinó, con forma de serpiente, y así quedó embarazada y lo tuvo Alejandro Magno. Estas eran creencias muy comunes, muy leídas, muy sabidas. Entonces, para ser un verdadero dios o de categoría divina, bueno, era necesario que contuviera estos condimentos de infancias prodigiosas y madres vírgenes. ¿Quién era? ¿Cómo se llama la madre de Alejandro? Olimpia. Otro de los de las astillas que tiene la historia de Jesús de Nazaret es Juan el Bautista. Si usted se fija, señora, en su casa, los cuatro evangelios que habitualmente se presentan en el orden en que fueron escritos, el primer evangelio dice que Jesús fue, se bautizó con Juan el Bautista, todo bien, ¿no? Es la versión que se conoce habitualmente. Pero ahí había un problema. ¿Cómo vas a bautizar a un dios? ¿De qué pecados tenés que limpiarlo al dios? El segundo evangelista se dio cuenta de ese problema. Me dijo, muchacho, aquí hay que cambiar algo. Y fueron cambiando la historia hasta que el último evangelista dice que lo saludó de lejos a Juan el Bautista nomás y no plantea ninguna relación con él. La tradición histórica y esta lectura pícara de los textos sagrados está indicando lo que ya pensaba Leonardo da Vinci y muchos otros que estudiaron estas cosas, y es que aparentemente Juan el Bautista fue el maestro de Jesús. Y yo no veo que tenga nada de malo. Que nació Jesús de Nazaret ya sabiendo todo. De bebé ya te sacaba la raíz cuadrada de 144. No, fue aprendiendo y habrá tenido sus maestros. Y Juan el Bautista aparentemente fue uno de los maestros. El tema es que Juan el Bautista fue uno de los 10 judíos que en esos años, en esas décadas, en esas pocas décadas, fueron considerados Mesías o enviados de Dios, además de Jesús de Nazaret. Había que encumbrarlo a Jesús por sobre esos otros 10. Uno de ellos era Juan el Bautista, que hoy todavía tiene muchos seguidores. Lo que pasa es que Juan el Bautista no tuvo un imperio romano que lo promocionó. Vamos a ver qué dice Antonio Piñero de Juan el Bautista. Pues Juan Bautista, en mi opinión, e históricamente me parece, es el maestro de Jesús. Ahí sí que la Iglesia, más tarde, cuando piensa que Jesús es Dios, cambia la relación de maestro y discípulo. Maestro Juan Bautista, discípulo Jesús. Maestro que bautiza, alguien que viene a ser bautizado para el perdón de los pecados, es decir, un ser humano. Luego lo cambia cuando ya cree, totalmente convencida de que Jesús es Dios, presenta a Juan Bautista como el precursor, es decir, que de maestro lo baja a una posición inferior y Jesús, de discípulo, lo sube al que viene después, al Mesías, que es anterior. Bien, eso es verdad que se da, pero también lo admite todo el mundo tan tranquilo. Es decir, que ahí hay una inversión clara. Hasta cierto punto lo que a mí me cuesta comprender y a ti también es cómo, por ejemplo, un teólogo católico o protestante que en la universidad enseña eso y lo enseña tan tranquilo, ¿por qué luego sigue creyendo? Eso es una pregunta que yo me hago. Yo ahí no tengo respuesta. Yo digo, seamos consecuentes. Si tú enseñas que aquí ha habido una inversión, basta solamente eso para que ya no te puedas fiar totalmente de los evangelios. Y si no te puedes fiar de los evangelios, ¿dónde montas tu fe? Esa es una pregunta que no se suele responder y que yo se la planteo a la gente y dicen, bueno, pues es que una cosa es lo que tú enseñas, la historia, y otra cosa es la palabra de Dios que vive aquí y tal. Mira, a mí eso me parece un poco de música celestial, con todo respeto, y no logro comprenderlo. Es malo, Antonio Piñero, ¿eh? Es bravo. ¿Cómo vamos, señora, hasta acá, hacia la banca? Sí, estamos conversando, estamos viendo lo que opinan los exégetas. Usted perfectamente puede decir, yo no estoy de acuerdo con ese señor, yo pienso que esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque lo siento así, listo. Porque me lo enseñó gente que yo admiro. Ya está, se acabó el conflicto. ¿Eh? Pero de alguna de estas cosas que estamos diciendo, por ahí le enriquece al personaje. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Siempre es bueno conversar, como decía el rabino. Es bueno a veces disentir, discutir, esto es así. Vos sabés que la enfermedad, no digo que acá haya ninguna enfermedad de por medio, pero cuando algo se enferma, ¿sabés lo que le pasa? Se queda quieto, se queda rígido, se endurece, deja de fluir. Eso es la enfermedad, siempre. Entonces nosotros hacemos este programa para que la cosa fluya. No queremos que fluya demasiado y que la gente se enoje. Nadia, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos acá unos mensajes. Nos están hablando acá por Facebook. Nos buscan en Facebook en La Bruja de las Palabras. Bien, tenemos un mensaje de Mariana Pineda. Dice, la infancia de Jesús está muy copiada de la infancia de Moisés. Como que quieren postularlo como el nuevo Moisés. Es un mensaje. Después, Ana Maldonado dice, todos se inventan a Jesús a su modo. Al final no tiene nada que ver uno con el otro. Jesús que nos inventamos, según dice ella, con el verdadero Jesús, el histórico, que andás a ver cómo fue, porque estos textos que estamos comentando fueron escritos, ya lo hemos dicho, creo yo, 40 años después de la muerte. Ponete vos a escribir hoy, sin ningún testigo directo, lo que pasó hace 40 años. Podés decir algunas cosas, sí, pero hay otras que no. ¿Alguien nos llamó también? Sí, nos llamó Silvia de Palpalá. Bueno, dejó saludos y bueno, dijo que el programa estaba muy interesante. Muchas gracias, Silvio. Y si alguien más quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo hace, Nadia? Bien, nos llaman al 42-22-781, 42-22-781, o un mensaje de texto al 155-236-118. Bueno, uno de los motivos por los cuales quisimos hablar de este tema, ya lo hemos hecho en programas anteriores de La Bruja de las Palabras, es porque no es muy fácil escuchar estas cosas en los medios. A veces los colegas por ahí, por pudor, para no molestar, se quedan en silencio, pero a veces detrás de los silencios también se esconden trampas, se esconden engaños que hacen algunos atorrantes, algunos pocos atorrantes me refiero, que a través de estas verdades y de decir cosas que no son estrictamente ciertas, generan miedos, no favorecen el pensar libremente, el leer más cosas. Entonces nosotros salimos al cruce para decir esta otra versión, un poco incómoda, poco escuchada, porque creemos que eso nunca puede hacer daño, nunca puede hacer daño. Y si a alguien le hace daño es porque tiene alguna cosita de poder ahí, que se ha montado en algún silencio para influir mezquinamente sobre los demás. Y yo me preguntaba la otra vez, ¿no? Pepe Mujica, presidente de Uruguay, viste que es muy despojado él, es una especie de Jesús que vive como medio pobre. ¿Qué pensará él de estas cosas? La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras @hotmail.com. Cuando es joven no tiene tiempo para la novia, después no tiene tiempo para los hijos. Cuando quieres acordar, eres un viejo reumático y te pasaste pagando tarjeta y esto y el otro. Entonces mi austeridad es una manera de mostrar, muchachos, por acá no. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.